agarrarme una paloma. Tengo una jaula de acero para agarrarme una paloma. Y aunque se vaya para el cielo, me voy buscando su aroma. Y aunque se vaya para el cielo, me voy buscando su aroma. La jaula, me la agarraré volando, porque si no entra la jaula, me la agarraré volando.